Como están todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía, una vez más. Un día nuevo, con un tema nuevo. Y el tema del día de hoy va a ser, obviamente, Thor. ¿Por qué? Porque la película sale esta semana. De hecho, mañana es el estreno. De hecho, podríamos decir que hoy, más en la noche, a medianoche exactamente, o creo que es las 12:05, 12:10 en diferentes salas, va a ser la función de medianoche de Thor Ragnarok. A mí me encantaría estar presente en esta función de medianoche, pero como les he contado antes, estuve en un proceso muy, muy, muy intenso de entrenamiento para poder competir en un concurso de fisiculturismo. Y para poder hacer eso, yo lo que hacía era levantarme a las 5:30 de la mañana, ir a hacer mi cardio a las 6 en ayunas, que es la cosa más horrible que alguien puede hacer, y después regresar y desayunar como a las 7 de la mañana, para que más adelante, como a las 11, 12 de la tarde, regrese al gimnasio a hacer más ejercicio, ahora solo pesas. Y lo curioso de todo esto es que cuando empecé a hacer este tipo de rutina, me molestó mucho, me afectó mucho, no me gustó para nada. La sentí totalmente ajena a mi cuerpo, ajena a mi mente, ajena a mi estado emocional. Pero curiosamente, dicen por ahí que el cuerpo humano a todo se acostumbra. Y por alguna razón u otra, me acostumbré muchísimo a tener esa rutina. Entonces, terminando ya todo lo que fue el concurso, tuve una semana libre y en esa semana libre continúo haciendo eso porque, para las personas que no sepan, tienes que tomar ciertas cosas, ciertas sustancias, ciertas pastillas, hacer cierta dieta para llegar a tu nivel óptimo el día de la competencia. Y si no te cuidas, al día siguiente de la competencia y por 6 semanas más, te puedes volver a engordar y perder todo el trabajo y todo el sacrificio que hiciste los 3-4 meses antes, ¿no? Y de hecho, mi entrenamiento fue solo de 11 semanas, fue muy, muy, muy breve. Pero aún así fue muy intenso, por lo mismo de su brevedad tuvo que ser más extremo. Entonces, por ende, no pude tomarme mucho tiempo de descanso. Tuve una comida, 3 comidas libres, de hecho, el domingo, pero del lunes en adelante tuve que volver a restringirme, volver a controlarme, comer menos de lo que estaba acostumbrado y continuar despertándome a las 5 de la mañana para hacer cardio en la mañana. Y resulta que después de eso tuve unas vacaciones, muy merecidas vacaciones con mi familia. Nos fuimos a Orlando para disfrutar un poquito de Walt Disney World. Y desafortunadamente mi hermana decidió tratar de evitar todas las filas en Disney. Entonces quería que todos estuviéramos listos para salir hacia el parque a las 8 de la mañana. Para poder estar en el parque a las 9, a más tardar. Y de esa manera poder como que hacer todo lo que tenemos que hacer en la menor cantidad de tiempo. Desafortunadamente, el primer día el plan salió tan bien que para las 4 de la tarde ya no había nada más que hacer. Y yo pues me regresé al hotel a dormir. ¿Por qué? Porque para poder estar listo a las 8 de la mañana, me tenía que levantar todos los días a las 4 de la mañana para poder estar en el gimnasio a las 5, un punto que es cuando abrían el gimnasio del hotel, hacer mis 2 horas de entrenamiento y poder estar listo, de bañarme, vestirme y estar listo a las 8 en punto. Aguanté eso por 6 días, sí, no, de hecho menos fue este, no, sí, no, fue exactamente eso, de lunes a viernes, no, de lunes a sábado pude aguantar ese trote, pero ya el domingo, que era mi día libre, que no tenía que ir al gimnasio, hubo planes para ir a un parque y dije, ¿saben qué? Yo ya no puedo, yo necesito tener un día de descanso, un día donde no estoy haciendo filas, un día donde no estoy discutiendo con nadie, un día donde más estoy total, completamente relajado. Pero bueno, lo curioso fue que ya 2 semanas después de mi entrenamiento extremo seguí despertándome temprano y pues resulta que ya me gustó y regresando de mis vacaciones volví a tomar este camino de entrenamiento y todos los días me levanto como a las 5, 5 y media para estar en el gimnasio a las 6 en punto y hacer todo lo que tengo que hacer. Por ende, casi todos los días me duermo a más tardar a las 10 de la tarde, digo 10 de la noche. Entonces, desafortunadamente, si intento ir a ver la de Thor Ragnarok, les garantizo que para las 12:30 de la noche voy a estar completamente dormido. Y en verdad quiero disfrutar de la película, quiero verla completamente porque yo les voy a confesar algo, nunca he sido gran fan del personaje de Thor, nunca fui fan de él, ni en sus historias solitarias, ni su tiempo con los Avengers. Fue hasta muchos años después, cuando el escritor Walt Simonson, que estaba escribiendo y dibujando el título en los 80s, fue cuando finalmente empecé a apreciar un poco más de Thor. Después, y llegó a gustar, ser uno de mis cómics favoritos. Después, terminando el arco, el tiempo en el título de Walt Simonson, Tom DeFalco y Ron Frenz tomaron el título. Al principio no me terminó atrayendo mucho. Pero más adelante, y ahorita les explicaré exactamente por qué, me empezó a encantar. Tanto así que cuando el título se dividió en dos títulos y teníamos el cómic de Thor y un personaje creado por Tom DeFalco y Ron Frenz dentro del cómic de Thor llamado Thunderstrike, que ahorita les explicaré un poco más acerca de él, fue cuando en serio me empezó a gustar el título y tanto así que me siguió gustando Thunderstrike. Pero no tanto Thor, que fue algo muy extraño, porque pues todo empezó dentro del título de Thor. Entonces, Thor y yo nunca hemos sido así como que muy amigos. Creo que lo que pasa es que tengo una tendencia más o una afinidad mayor a los dioses y héroes de la mitología griega y mi desconocimiento en general de la mitología nórdica hace que me aleje un poquito del personaje de Thor. También nunca fui gran fan del traje. Debo admitir que sí me gustaba, digamos, su musculatura. De hecho, siempre he querido tratar de imitar ese nivel de musculatura. Finalmente lo estoy logrando. Nunca tuve grandes problemas con Mjolnir. Se me hacía una buena arma. Se veía demasiado rústica, ¿no? Si la comparamos con las armas que utiliza Batman o las armas que utilizan Green Arrow, que a pesar que es un arco y flecha, que son una de las primeras armas creadas por el hombre, se ve más bonita de la manera que lo hicieron. Y además, las flechas siempre tenían trucos especiales. En cambio, si vemos el martillo de Thor, pues se ve como un martillo de piedra, ¿no? Que de hecho no es piedra, es metal llamado Uru. Es un metal mágico forjado por los elfos y recibió varias. ¿Cómo se llama esto? No sé si los elfos o los enanos. Ahorita les checaré el dato. Y obviamente este martillo mágico recibió un buen. Bueno, no era mágico antes, además era un martillo indestructible. Y después Odín le dio varios poderes al mazo para que Thor pudiera utilizarlo para llamar al trueno y para llamar la electricidad y la lluvia, y además al inicio de su carrera, ese martillo podía hacer ene mil y un cosas. Ahorita les contaré todo eso. Pero bueno, nunca fui gran fan del traje porque una de las cosas que más me gusta de un traje de superhéroes es un símbolo que en automático te diga más o menos quién es este personaje. Creo que uno de los mejores símbolos es la S que tiene Superman en el pecho, porque es clarísimo, ese es un escudo, es inconfundible, a pesar de que es una letra del alfabeto normal, de la manera que fue dibujada, hace que se vea muy dinámica y se vea hermosa, combina muy bien con el traje y en automático sabes que es Superman. El murciélago de Batman también funciona muy bien, al igual que el rayo de Flash, la linterna verde, la linterna verde. Siempre me han gustado los trajes de superhéroes que tengan un símbolo claro, un símbolo directo, un símbolo fácil de entender. Que ese siempre fue el problema con todos y cada uno de los héroes de Marvel. Si vemos el 4 que tienen en el pecho los cuatro fantásticos, en realidad es nomás un simple 4, no tiene nada de dinamismo. Ni los trajes en particular de los cuatro fantásticos son nada hermosos, son muy, muy prácticos, pero no necesariamente hermosos si los comparamos con los trajes de los héroes de DC. Las armaduras de Iron Man son muy bonitas, claro, pero igual no tienen lo que se podría llamar un símbolo. En el caso del Capitán América, pues eso es una simple estrella que tiene en el pecho y pues dices, bueno, pues sí, pero es muy, no es tan icónica esa estrella. Es una estrella muy, muy en general, o sea, no tiene nada en particularmente especial. Entonces, ese siempre fue un problema que tuve con todos y cada uno de los trajes del universo Marvel, con pequeñas excepciones. Creo que el traje del Hombre Araña funciona bastante, bastante bien y tiene la araña en el pecho que te dice clarísimo quién es. En el caso de Daredevil, igual una doble V, o sea, no tiene el mismo nivel de impacto que tiene la S de Superman, pero sin embargo funciona bien. Pero si vemos el traje de Thor, pues en realidad nomás es la ropa de un guerrero nórdico, no necesariamente el traje de superhéroe, ¿no? Entonces, y además el casco, si no lo dibujan bien, se ve un poco ridículo. El personaje originalmente en las leyendas tenía el cabello rojo, aquí lo tiene rubio. También en las leyendas era un hombre con barba y aquí personalmente no tiene barba. Entonces, en realidad, nunca me fue muy llamativo el personaje y además su manera de hablar siempre se me hizo algo confusa y algo difícil. No era un lenguaje que fluía de la boca naturalmente. Entonces, en realidad, nunca fue uno de mis héroes favoritos hasta que Walt Simonson llegó y supo cosas que hacer con el personaje y además agarró los villanos que ya tenía y los usó a sus más altas consecuencias, creó a nuevos villanos para él que en serio tenían un buen me causaron un buen de interés y quería saber más acerca de ellos. Hasta en momentos estúpidos, como cuando el cómic de Thor se unió con la serie de Secret Wars 2, que fue una bazofia, aún así logró funcionar y el personaje creado a partir de este crossover, llamado Curse, también funcionó bastante bien, tanto así que apareció en la segunda película de Thor. Y por cierto, debo admitir que aunque le tenía cero fe a las películas de Thor, ya que nunca fui gran fan del personaje, debo decir que Kenneth Branagh hizo un excelente trabajo en la primera película de Thor. Sé que no es la favorita de muchos, pero a mí me encanta esa película, la he visto varias veces. Y creo que todo funciona súper bien. Y aunque Chris Hemsworth no es un gran actor en esta primera película, creo que a través del tiempo ha crecido mucho como actor y ha podido adoptar mejor al personaje. Y me gustó mucho su trabajo ahí, me gustó mucho su trabajo en Avengers, más en Avengers Age of Ultron. Sin duda me gustó mucho su trabajo en Thor: The Dark World, o ¿cómo se llama? El Mundo Oscuro. Y por todo lo que he visto hasta ahorita de Thor Ragnarok, yo creo que va a ser uno de sus mejores, mejores papeles, una de sus mejores interpretaciones como Thor. Desafortunadamente, a diferencia del cómic, donde Thor es más interesante que todos sus enemigos, En las películas, el actor Tom Hiddleston, que es un brillante actor, ha sabido utilizar mucho su carisma para hacer que el personaje de Loki, que en realidad nunca fue tan importante en los cómics, se vuelva un personaje sumamente importante. De hecho, si vemos todos los cómics de Marvel, siempre el Doctor Doom era el villano que más gente atraía, que más llamativo era. Tal vez después de él, Kingpin o Red Skull eran otros personajes muy importantes que hacían enemistad con varios héroes y que también mucha gente sentía una cierta afinidad por ellos. Magneto sin duda fue un gran villano, pero Loki siempre fue muy olvidado, a pesar de que siempre tenía buenos esquemas. En general nunca fue considerado un gran villano. Creo que el que mejor lo trató fue Walt Simonson, y sin duda en un crossover llamado Acts of Vengeance, donde Loki se siente mal porque de alguna manera u otra él fue el culpable de la creación de los Avengers. Entonces él reúne a un grupo de villanos para que estos villanos intercambien superhéroes, y de esa manera tienes una historia que no ocurre dentro de un título clave, sino ocurre dentro de varios títulos, donde tienes a diferentes villanos peleándose contra héroes con los que no generalmente se peleaban. Por decir, Juggernaut se pelea con Thor, Magneto se pelea con Spider-Man, etcétera, etcétera. Que Punisher se pelea contra Doctor Doom, eso fue bastante gracioso. Más que nada porque Punisher gana, y estamos de acuerdo que eso sería imposible, pero bueno. Ya es tiempo de hablar un poquito acerca de Thor. Ya les expliqué que nunca fue uno de mis héroes favoritos, pero sin embargo, siendo que es uno de esos héroes originarios del universo Marvel, siempre tendré un corazón, siempre tendré un pequeño espacio en mi corazón, así como todos los héroes de DC que son mis favoritos. Toda esta primera camada de héroes de Marvel, aunque nunca serán mis 100% magníficamente favoritos, como es el caso de los héroes de DC, siempre tendrán un lugar especial en mi corazón por ser héroes tan icónicos, tan interesantes, y que teníamos a grandes creativos trabajando con ellos, tanto Jack Kirby como dibujante, al igual que Steve Ditko. Y mira, yo sé que tiene sus defectos, nunca ha sido mi persona favorita, pero sin duda Stan Lee hizo algo inaudito, y él solo, guiando a este grupo de creativos, pudo ganarle a DC cuando pensaban tanto la gente de Marvel como la gente de otras editoriales que no habría manera de vencer a DC y el dominio que DC tenía sobre, pues, todos los fans de los cómics. Pero bueno, ahí les va. Thor fue creado en 1962 y su primera aparición es en un cómic llamado Journey into Mystery, número 83. Ahí les va esto. Algo que estaba haciendo la gente de Marvel, con algunas excepciones, era presentar a sus héroes en títulos ya establecidos. Si el héroe tenía algún tipo o generaba algún tipo de interés, entonces ya le daban su propio título. Por decir, si estoy en lo correcto, Amazing Fantasy número 15 es la primera aparición del Hombre Araña. Then Tales to Astonish, si estoy en lo correcto, es la primera aparición de Ant-Man. ¿Quién más aparece en un título así? En Strange Tales, creo que Nick Fury, Agents of S.H.I.E.L.D., aparece en Strange Tales. Doctor Strange, creo que le dieron su cómic desde un inicio, hasta después empieza a aparecer en Strange Tales. Pero en el caso de Journey into Mystery, era un cómic que se dedicaba, como la mayoría de los cómics de Marvel en ese momento, a tener monstruos gigantes enfrentándose contra seres humanos. Tener alienígenas enfrentándose contra seres humanos, hasta que en el número 83 le dan la oportunidad a este nuevo personaje llamado Thor de hacer su primera aparición, y pegó lo suficiente para que él tomara el control de la serie Journey into Mystery. Entonces siempre era Journey into Mystery con el personaje de Thor, hasta que ya Thor se quedó con el título y con la numeración. Si estoy en lo correcto, fue en el número 126, donde ya se deja de llamar Journey into Mystery y, simple y sencillamente se empieza a llamar The Mighty Thor. Sí, de hecho fue en el número 126. Y pues bueno, ¿qué les puedo contar acerca de esos primeros números de Thor? En su primera aparición, Thor es un ser humano llamado Don Blake, un doctor que tiene una pierna mala y por ende cojea. Él está locamente enamorado de su enfermera, Jane Foster, que como para los que no sepan, Jane Foster en los cómics es enfermera, no es una astrofísica como en las películas. Y resulta que Jane Foster y Don Blake se estaban dando unas vacaciones en Noruega. Y cuando están por ahí, resulta que unos alienígenas que parecen hombres de piedra, gigantes, todos naranja, son como unas versiones más feas de la mole, van a invadir la Tierra. Se dan cuenta Jane Foster y Don Blake. Don Blake obviamente está locamente enamorado de Jane Foster y le quiere decir que la ama, pero siente que como tiene cojea de una pierna, no se atreve a decirle que la ama, siendo que no es un hombre completo, sino es como un hombre a medias. Es un hombre con bastante autoestima baja, desafortunadamente. Y pues resulta que están ahí, ven lo de la invasión, tratan de huir. Durante su huida, se esconde en una cueva el doctor Don Blake. La puerta, bueno, rocas se derrumban desde arriba y cierran la cueva y ya no puede salir. Libre está Jane Foster, pero está encerrado en esta cueva Don Blake. No sabe qué hacer. Agarra un palo que encuentra en esta cueva, queriendo utilizarlo para tratar de mover las rocas que bloquean su salida de la cueva. No lo logra hacer, se enoja, golpea esta rama, este palo, contra la pared y en eso se transforma en el dios del trueno llamado Thor. Esto obviamente lo sorprende a él y sorprende obviamente a todas las personas que lo estaban leyendo, ya que muchos estaban acostumbrados a leer cómics de Journey into Mystery, donde al igual habían invasiones extraterrestres y seres humanos detenían a estos extraterrestres. Y aquí por primera vez un ser humano o uno de esos seres humanos adquiere superpoderes para enfrentarse contra esta invasión extraterrestre. Que ya de entrada es muy extraño tener a un héroe de antaño, un héroe de la mitología nórdica enfrentándose contra algo tan moderno como alienígenas a punto de querer conquistar la Tierra. Don Blake, ya transformado en Thor, lee que en el martillo hay una inscripción y esta inscripción dice: "For whoever be worthy", ¿cómo es este? Se me olvidó. No puede ser que se me olvide lo que dice el martillo, pero básicamente en corto dice: "Para la persona que sea merecedora, si puede sostener este martillo, adquirirá el poder de Thor". Y aquí hay algo muy curioso, ¿no? "For whoever holds this hammer, for whoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor". Sabía que se me iba a acordar tarde o temprano. Estoy un poquito mareado porque ya se acerca mi hora de dormir. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Aquí tenemos a un ser humano que adquiere los poderes de un dios. Así es como el personaje se nos fue vendido al principio. Pero después esto se modificó y se cambió para que lo que sucedió fue que Thor, siendo tan poderoso, siendo tan invencible, dejó de ser humilde. Su padre, Odín, el rey de todos los dioses de Asgard, decide enseñarle humildad, lo manda a la Tierra dentro de un cuerpo humano que no solo no tiene poderes, además tiene una pierna coja para darle una vulnerabilidad externa que lo hace sentir mal. Entonces, de esta manera, tenemos a un hombre con un defecto físico que adquiere los poderes de un dios para hacer el bien porque es merecedor de portar el martillo. Más adelante, esto se modifica para que siempre haya sido un héroe transformado en un ser humano que busca la manera de transformarse otra vez en un dios. Entonces, fue una de las primeras veces que se fue una un lo que llaman un retcon, que es cuando reescriben la historia de manera retroactiva, donde primero te dicen una cosa y después dicen, no, no, no, no, no, te dijimos esto, pero en realidad es esto otro. El personaje funcionó bastante bien y claro, una de las cosas que tenían que hacer al inicio era darle una vulnerabilidad bastante obvia para que el personaje de esta manera pudiera tener enfrentamientos con personajes menos poderosos que él. Y una de sus vulnerabilidades obvias era que si él perdía contacto con su martillo por 60 segundos, en ese momento se iba a volver a transformar en Donald Blake. Entonces, una de las cosas que tenían que hacer siempre sus enemigos era buscar la manera de que él soltara su martillo y no le pidiera a su martillo que regresara a sus manos, y de esa manera podrían enfrentarse contra un simple y sencillo ser humano y de esa manera vencerlo. Obviamente eso se dificulta ya que, como les mencioné, tiene bastantes hechizos este martillo. Uno de los hechizos que tiene es que si Thor suelta el martillo regresa a sus manos. También otra de las, oye, además de poder utilizarlo para llamar el trueno y la lluvia y los rayos, una de las cosas que se me da muy ridícula del martillo es que permitía que Thor pudiera viajar a través del tiempo, crear vórtices, o sea, todo lo que se le ocurriera al escritor, el martillo lo podía hacer, lo cual siempre se me hace muy tonto, porque si tienes un arma tan, tan poderosa, ya no tiene ningún límite el personaje. De alguna manera, una de las cosas que me gusta del anillo de Linterna Verde es que mucho depende en la fuerza de voluntad del portador y la imaginación del portador para crear los objetos con la luz verde. Sin embargo, en el caso del martillo de Thor, podía hacer muchísimas, muchísimas cosas, porque en ese momento, tanto Stan Lee como Larry Lieber, que se estaban encargando de escribir el título, y Jack Kirby, que lo dibujaba al inicio, pues la palabra consistencia no era como que algo muy estricto con ellos, y modificaban ciertas cosas según lo necesitaban para de esa manera poder llegar a la conclusión del número. Por eso es que muchos de los personajes tuvieron poderes por un tiempo, o cosas sucedieron, y del otro mes se trataron como si no fueran reales. Por decir, en algún momento de las primeras aventuras de los Avengers, el Capitán América pierde su escudo es destruido, y sin embargo, en el siguiente número, Capitán América tiene su escudo. Por un tiempo le pusieron transistores e imanes al escudo del Capitán América para que él pudiera lanzarlo y el escudo regresara a su brazo a través de los transistores y los imanes, y eso se lo quitaron eventualmente y nunca se volvió a mencionar. Entonces, la consistencia en estos primeros números de Marvel no era tan estricta, pero al menos la gente no le importaba tanto eso, sino le importaba ver las escenas de acción, ver lo que hacían con el personaje, y también yo creo que fue muy atinado el hacer que el personaje no fuera un ser humano que adquiere poderes de Dios, sino haya sido un Dios siempre, porque de esa manera les dio permiso a los escritores de meter a todo el elenco, todo el mundo y todos los villanos provenientes de Asgard y de los nueve mundos que se incluyen en el universo de las razas nórdicas, y de esa manera tenía más villanos contra quien enfrentarse. Obviamente uno de sus primeros villanos y el más importante fue Loki, su medio hermano. Creo que todos vimos la película y sabemos cuál es el origen de Loki. No es en realidad un dios, sino es un gigante. Es un gigante de hielo que desafortunadamente no creció a su altura normal. O sea, no es gigante, es tamaño normal, tamaño humano. Es abandonado, lo recoge Odín porque le da pena, lo cría como un hijo, pero sin embargo él nunca se siente su hijo. Cuando descubre que es adoptado, se llena de rencor y obviamente descarga todo su rencor contra su familia, su padre y sin duda su hermano, con el que tiene una relación muy complicada. A veces se aman, a veces se odian, a veces se ayudan, a veces se enfrentan uno al otro. Loki es más que nada un hechicero y varios de los villanos de Thor adquirieron sus poderes a través de manipulaciones de Loki. Obviamente uno de ellos es The Absorbing Man, un bastante buen personaje que creo que todos lo conocen. Es Crusher Creel y su poder es tocar algún objeto y adquirir las propiedades de este objeto. Y en general siempre toca objetos de masa muy dura como hierro o concreto para poder enfrentarse contra diferentes superhéroes. Y también hay un personaje llamado The Wrecker que tiene una... se me olvida cómo se llamaría esto. Es para abrir cajas de madera, ¿no? Es como un fierro y este fierro adquiere poderes mágicos gracias a Loki. Pues básicamente The Wrecker tiene un pedazo metálico que es como una herramienta metálica que tiene muchos de los poderes que tiene Mjolnir, ¿no? Le da super fuerza, le da invulnerabilidad y le permite enfrentarse contra Thor muy seguido. También Amora, la encantadora, The Enchantress, ella siempre estuvo enamorada de Thor, Thor nunca le hizo caso y Loki fue el que la convence de enfrentarse contra Thor y los Avengers y ser parte de los Masters of Evil. Y obviamente su ayudante, su asistente, el hombre que más la ama, el Ejecutor, otro excelente personaje, que también saldrá en la de Thor Ragnarok, él sigue a The Enchantress y juntos con el Barón Zemo forman a la primera alineación de los Masters of Evil, que serán enemigos de los Avengers. Y la razón por la cual le interesaba mucho a Loki que los Avengers tuvieran enemigos es porque él causó indirectamente la formación de los Avengers. Desde que Loki logra escapar, porque él estuvo castigado por su padre, lo volvió un árbol, y no iba a poder escapar de este árbol hasta que una mujer llorara una lágrima por él. Él lo logra a través de ciertas manipulaciones medio locochonas, pero lo logra. Logra escapar de este árbol y su primer intento es obviamente tratar de quitarle la vida a su hermano. No lo logra, pero lo sigue intentando hasta que se le ocurre la brillante idea de utilizar a Hulk para enfrentarse contra Thor y de esta manera Hulk podría matar a Thor. Cuando se le ocurre esta idea, guía a Hulk a cometer un delito, que fue un delito accidental, no lo quiso hacer Hulk, sino todo fue una manipulación de Loki, con la idea de que Thor fuera a ir contra Hulk y de esa manera uno de los dos pudiera morir. Pero afortunadamente responden a esta alerta también Iron Man, Ant-Man, Wasp, al igual que Thor. Después de enfrentarse un rato, se alían esta primera alineación de los Avengers, se enfrentan contra Loki y lo logran vencer y descubren que con la unión hay la fuerza y de ahí nacen los Avengers, que en ese momento está conformado por tres de los héroes más poderosos del universo Marvel y dos de los más débiles, pero sin duda más adelante probarán su fuerza interna, su fuerza emocional y sin duda su inteligencia. Ant-Man y Wasp se volvieron parte son dos de los fundadores de los Avengers. Tendrá varios problemas Ant-Man en tratar de encajar con estos seres tan poderosos. Por eso es que en el segundo número de los Avengers él se volverá Giant Man para que su fuerza y su poder esté más o menos a la par con Thor, Hulk y Iron Man. Pero aunque Wasp nunca sintió la necesidad de adquirir superfuerza o crecer, ella en algún momento se volvió una de las más grandes líderes de los Avengers. Entonces no tiene nada de qué sentirse mal. Bueno, ¿en qué más les puedo contar acerca del título de Thor? Pues tuvo sus aventuras, como todos los héroes tuvieron. Se enfrentaron contra varios villanos. Y en realidad, para mis gustos, nunca hubo nada muy, muy, muy interesante durante estos primeros momentos de las aventuras de Thor. Era como que todo bastante simple, bastante obvio. Era el villano del mes. Habían villanos interesantes como Grey Gargoyle. Habían villanos no tan interesantes como Cobra, porque estamos de acuerdo que si Thor tiene los poderes de un dios y se va a enfrentar contra un hombre que nomás tiene como que los poderes de escabullirse y contorsionar su cuerpo como una serpiente, pues en realidad no va a haber muchísimo debate de quién va a ganar. Pero una de las cosas que tratan de hacer mucho con Thor es mandarlo al espacio. Que siempre se me hizo muy extraño agarrar a un héroe que pues, obviamente tiene sus raíces en algo tan antiguo como la mitología nórdica y constantemente mandarlo al espacio para enfrentarse contra alienígenas, contra monstruos, contra robots. Pero por alguna razón u otra funcionó este lado cósmico del personaje y lo continuaron haciendo por muchos años. Y para mis gustos, uno de los mejores momentos fue un cómic que nunca he leído, aunque he leído en mil veces la sinopsis, se me hace muy interesante. Entonces se los voy a contar, como les digo, nunca lo he leído, pero se me hace increíblemente interesante la idea de lo que sucedió. Si estoy en lo correcto, Roy Thomas fue el escritor de esta saga, y es la saga de los Eternos, donde lo que sucede es lo siguiente. Hay unas criaturas llamadas los Celestiales. Si recuerdan, en la película de Guardians of the Galaxy, la primera parte, hay un momento donde cuando el coleccionista les está mostrando los poderes que vienen o que tienen las gemas infinitas y muestran a una criatura gigantesca con una armadura que utiliza la gema del poder para destruir un planeta. Pues bueno, esta criatura es un celestial, son estos como dioses cósmicos o estas criaturas cósmicas todopoderosas que están enormes y siempre tienen unas armaduras. Y lo que le gusta hacer a los celestiales es ir de planeta en planeta y experimentar con las razas indígenas de este planeta. Cuando vinieron a la Tierra, se pusieron a experimentar con los neandertales y crean tres variaciones de la raza humana. La primera fueron los Eternos, que son una raza de seres perfectos, dioses en la Tierra. Una raza llamada los Deviants, que son básicamente monstruos. Tienen una genética inconsistente, por decir, si el papá es azul y la mamá es verde, el hijo puede salir naranja, en realidad, con cuatro ojos, ¿no? Entonces, en realidad, no tienen una genética estable, entonces siempre son muy feos. Y rara vez se ven como seres humanos. Y también le dieron la capacidad a los seres humanos naciendo, a los neandertales, de tener poderes más adelante. O sea, la razón por la que mutantes existen en la Tierra es gracias a los celestiales. Los celestiales habían venido a la Tierra cuatro veces para juzgarla y decidir si la Tierra debe de continuar con vida o ser destruida. La parte que más nos compete es lo que llaman el Fourth Host of the Celestials, la cuarta vez que los celestiales llegan a la Tierra y obviamente quieren o están decidiendo si destruir la Tierra o no. Odín, los Eternos, la gente de Asgard y Thor se enfrentan a los celestiales para detenerlos y aunque ellos determinen que la Tierra no debe de sobrevivir, ellos puedan lograr vencer a los celestiales. Y también una de las cosas que se establece desde muy temprano y se reafirma dentro de esta historia es que desde un principio tanto Jack Kirby como Stan Lee decidieron que de los seres cósmicos, sobrenaturales del universo Marvel, el ser más poderoso sería Odín, más poderoso que Zeus, más poderoso que Doctor Strange, más poderoso que cualquiera de estos seres en forma humana. Ya si lo comparamos contra Galactus, contra la muerte, contra The Living Tribunal, contra los celestiales, ya no es tan poderoso Odín. Pero de todos los dioses, de todos los seres sobrenaturales, Odín es el más poderoso y lo demuestra en este enfrentamiento contra los celestiales porque logra detenerlos lo suficiente como para que las dos mujeres involucradas las dos diosas femeninas involucradas en todo esto, que es Frigga, la esposa de Thor, perdón, la esposa de Odín, la mamá de Thor, aunque no es la mamá biológica de Thor, eso lo descubriremos después, y Hera, deciden agarrar a 12 niños que representan lo mejor de la raza humana y se los entregan a los celestiales, y los celestiales deciden llevarse a estos niños para estudiarlos, se vuelven los nuevos dioses y son básicamente los 12 representantes de la Tierra con los celestiales. Como les digo, esta historia nunca he tenido el tiempo de sentarme a leerla, pero he leído muchas de las sinopsis y se me hace bastante interesante. Desafortunadamente, si han tenido la oportunidad de leer cómics de Marvel o de DC de los años 60 o de los años 70, les puedo garantizar que en esa etapa, que en esos momentos, los leías y te divertías mucho. Pero son historias que desafortunadamente no envejecen bien. Las lees años después. Y los textos suenan bien, bien raros, especialmente cuando el escritor es alguien como, ¿cómo se llama este chico? Como Roy Thomas. Simple. Perdón. Me estoy levantando muy temprano, como les he dicho. Roy Thomas tiende a escribir de una manera muy grandilocuente, entonces a veces tiende a ser un poco aburrida. Pero bueno, esa historia fue bastante interesante y algún día me voy a dar la oportunidad de leerla. Y también me gustaría mencionar algo que también es muy importante y es un personaje que hemos visto también en las películas de Thor. Como les mencioné anteriormente, Thor estaba totalmente y locamente enamorado de Jane Foster, su enfermera. Sin embargo, Odín no aprobaba esta relación ya que ella era una humana y no podía estar con el príncipe de los dioses de Asgard, una simple humana. Entonces hizo hasta lo imposible para que Thor se alejara de ella y se acercara a Sif, una diosa de Asgard, que es una diosa guerrera. Al principio puso algo de resistencia a Thor, pero eventualmente empezó a tener una relación con ella. La relación que Thor ha tenido con Sif nunca ha sido muy en serio. A veces están juntos, luego se separan. Regresan, se separan, nunca han tenido como que la relación más estable, pero lo que sí hay es mutuo respeto, porque ambos se consideran dos de los más grandes guerreros de todo Asgard, y se me hace muy linda esa pareja, desafortunadamente nunca la hemos visto crecer a todo lo que da. Y también otra cosa que me gustaría explicarles, Thor siempre ha tratado de ser un dios de dos mundos, estar en Asgard y estar en Midgard, o la Tierra como es conocida por los asgardianos, Midgard. Pero resulta que su padre siempre quiere que él se quede en Asgard. Y Thor, aunque trata de ser un buen hijo, siempre quiere regresar a la Tierra. Y eventualmente descubrimos por qué. Cuando Odín quiso tener un hijo, en vez de estar con su esposa, va con Gaia, la madre naturaleza. Y la razón por la que Thor siempre es llamado por la tierra es porque su madre es de la tierra y su padre es de Asgard. Entonces, de alguna manera u otra, él siempre siente esta atracción, esta necesidad de estar en la tierra, por lo mismo de que pues, tiene sangre terrestre de alguna manera u otra, ¿no? Y más que nada tiene la sangre de la madre tierra. Pero bueno, el cómic de Thor, como les digo, pues tuvo sus altibajos, tuvo sus buenos momentos, tuvo sin duda sus fans, si no, no hubiera llegado a una numeración tan alta. Pero sin embargo, yo nunca me consideré parte de sus fans. Siempre me gustaron más los personajes de los Cuatro Fantásticos. Siempre sentí que su cómic fue muy, muy, muy divertido. Me gustaban los Avengers en ciertas épocas, no siempre. Daredevil, obviamente cuando Frank Miller y Nocenti tomaron el control del personaje, fueron dos de los más grandes runs de este personaje, al igual que el run de Carl Kessel. El Hombre Araña sí me gustó, especialmente cuando Roger Stern y David Michelinie escribían el título, no tanto cuando lo hacían otros escritores como Jerry Conway, pero sin duda siento que el Hombre Araña tuvo buenos runs, pero sin embargo, con Thor nunca me sentía nada atraído. Hasta que un día descubrí que un alienígena con un rostro de caballo aparece en la portada y tiene el martillo de Thor. Y siempre me cuestioné qué onda con esa portada, ya que todos sabemos que las únicas personas que pueden levantar el martillo de Thor son las personas merecedoras. Pues resulta que en el número 337, Walt Simonson, que había trabajado más que nada como dibujante hasta ese momento, pide ser el escritor y dibujante de Thor, y como en realidad el título no estaba teniendo un gran éxito, le permiten hacer esto. Y en verdad, qué brillante idea, porque desde el primer número de Walt Simonson, hasta, no digamos el último, porque sí caen un poco sus títulos, pero casi casi por 2 o 3 años fue uno de los mejores cómics que Marvel estaba publicando. En el caso de Beta Ray Bill, el personaje que les digo que es un alienígena con cara de caballo, pues resulta que un villano que ya había sido presentado anteriormente en el título de Thor, que se llama Surtur, que es un dios, perdón, es un demonio de fuego, él decide crear una espada llamada Twilight para de esta manera destruir Asgard y matar a todos los dioses. Pero para poder forjar esta espada necesita un sol. Y él toma un sol de un sistema solar y lo forja en su espada. Pero obviamente como toma este sol, las personas que viven en este sistema solar, lejos de la Tierra, tienen que escapar. Y cuando escapan, escapan hacia la Tierra. La nave espacial que tiene a los sobrevivientes de este sistema solar que fue destruido por Surtur, llegan a la Tierra en la nave se llama Scuttlebutt, y todos los sobrevivientes están congelados en unas cámaras especiales para que no envejezcan. Y la persona que es, digamos, el piloto, guardián y protector de toda su raza, es un hombre es un ser, mejor dicho, cuyo nombre se traduce a Beta Ray Bill. Y Beta Ray Bill es mitad alienígena, mitad cyborg, con varias partes transformadas y cambiadas. O sea, él no se ve como uno de su raza. Él le dijo adiós a su, si lo podemos decir, humanidad o a su normalidad para poder ser el protector de su raza. Y al dejar atrás sus propios intereses y su egoísmo y su vanidad, y al permitir ser transformado en este gran protector, es por eso que él es considerado alguien merecedor, porque estuvo listo para quitar todo su yo para poder ser un protector. Obviamente se enfrenta contra Thor. Cuando Thor pierde su martillo, lo toma Beta Ray Bill y se transforma en una versión de Thor alienígena. Ambos discuten y debaten por el martillo, pero se rehúsa a devolvérselo a Beta Ray Bill, porque aunque entiende que el que merece ese martillo es sin duda Thor, a Beta Ray Bill sabe que lo puede utilizar para proteger a su raza. Y lo que termina sucediendo es que Odín, para ya crear la paz entre los dos, decide que como si es merecedor de portar un martillo mágico, va a crear un nuevo martillo, Odín, llamado, igual hecho de Uru, llamado este martillo Stormbringer. Recibirá ciertos encantamientos muy parecidos a los de Thor para que sea igual de poderoso. Y curiosamente, aquí sucede algo que nadie vio venir. Decide Odín darle o regresarle su normalidad a Beta Ray Bill. Toma el encantamiento que transforma a Thor, a Don Blake, y este encantamiento se lo transfiere a Stormbringer para que Beta Ray Bill pueda ser transformado entre su forma alienígena con cara de caballo, con el cuerpo de Thor, o regresar a como él era antes de su transformación para ser el protector de su raza. Que se me hace bastante lindo, pero obviamente esto le crea un gran conflicto a Thor, ya que ya no puede habitar el cuerpo de Don Blake. Ese cuerpo ya no existe, esa historia ya no existe, y Odín hace que todas las personas que en algún momento se acordaban de Don Blake se olviden de su existencia porque él ya nomás fue un figmento de la imaginación en la mente de todos ellos. Entonces, aunque Thor ya no necesita hacerlo, decide regresar a la Tierra y adquirir una nueva identidad humana para poder tener experiencias en el reino humano. Se transforma en Sigurd Jarlsson y lo que termina haciendo es, se vuelve ¿cómo se llama esto? Un albañil, porque tiene los músculos para hacerlo y no le tiene miedo a las alturas y él se pone como que a construir rascacielos en Nueva York. Y por idea de Nick Fury, para esconder su identidad, se hace una cola de caballo y se pone unos lentes muy grandes al estilo Clark Kent y nadie se da cuenta de que Sigurd Jarlsson es el poderoso Thor. Dentro de todas estas historias, cada vez se ponen mejor. Una de los grandes arcos fue cuando Thor se enfrenta contra Malekith, que es un elfo oscuro, Y en este caso, él está buscando un cofre que tiene todos los inviernos antiguos que jamás han ocurrido en todos los mundos, y quiere utilizar eso para destruir, obviamente, Asgard, y Thor se tiene que enfrentar contra él, eventualmente lo logra vencer, y se aproxima el Ragnarok, y el Ragnarok está siendo representado por todos los grandes enemigos. De los dioses de Asgard, en especial Surtur, el demonio, y utilizando su espada llamada Twilight, trata de matar a Odín y a sus dos hijos, Loki y Thor, que unen sus fuerzas con su padre para poder enfrentarse a Surtur, y lo logran vencer, pero el costo es muy grande porque por un tiempo pensamos que Odín murió. Durante este enfrentamiento, obviamente no muere, pero pensamos que había muerto. Y también terminando este enfrentamiento contra Surtur, en esta historia llamada Ragnarok en Roll, para las personas que no sepan, Ragnarok es el crepúsculo de los dioses, es la muerte de todos los dioses. Y en general, cada vez que alguien ha tomado el título de Thor, en algún momento u otro se les ocurre una historia que involucra el Ragnarok, pero para mí la más efectiva fue sin duda la que hizo Walt Simonson. Al final de esto, Thor adquiere uno de sus peores enemigos, Hela. Hela es la diosa de los infiernos, la veremos próximamente en Thor Ragnarok. Es el personaje interpretado por Cate Blanchett. Y ella en general no es mala, es la hija de Loki. Y pues simple y sencillamente es la reina del inframundo. Entonces no necesariamente es que sea mala, sino que pues a ella se queda con todos los muertos y le gusta tener. Y es un poquito oscuro su personaje. Pero no necesariamente era un villano de Thor hasta que Thor decide que durante el enfrentamiento contra Malekith muchos humanos murieron. Y en vez de irse a su versión del cielo o del infierno, todos se fueron a Hel. Porque fueron asesinados por criaturas nórdicas, por criaturas de Asgard, por criaturas de los nueve mundos. Entonces, Thor decide salvar las almas de estos seres humanos que ahora residen en el infierno llamado Hel, el reino de Hela. Y obviamente, cuando Thor logra hacer esto, crea una enemiga en Hela y ella, obviamente, se vengará de Thor más adelante de una manera muy, muy, muy, muy cotorra. Y bueno, ¿qué más sucede por ahí? Pues es que durante este tiempo suceden muchas, muchas cosas. Una de las cosas más curiosas que sucede es que utiliza el poder de la espada llamada Crepúsculo o Twilight de Surtur. Loki utiliza la fuerza que hay innata dentro de esta espada para transformar a Thor en una rana. Mucha gente pensaba que estaban jugando, pero de hecho sí lo hacen. Transforma a Thor en una ranita. Cuando está en forma de ranita, Thor se une a otras ranas para enfrentarse contra unas ratas. Y hay una gran pelea entre las ranas y las ratas de Parque Central. Obviamente, gracias a que tienen a Thor, pues las ranas ganan. Y después Thor encuentra su martillo. Afortunadamente, cuando lo transformaron en rana, a Thor estaba utilizando su cinturón de la fuerza, y entonces era una rana con mayor fuerza. Utilizando su mayor fuerza, él logra levantar el martillo y se convierte en la rana del trueno. Y aunque parece un monstruo al principio, a larga historia logran destrozar Volstagg y su hija Hildi, el arma que está haciendo que Thor se transforme en una rana y eventualmente regrese a su normalidad. Cuando se enfrentó a Hela, recibió un rasguño en el rostro y por eso es que por el número 367 en adelante, Thor por primera vez porta una barba y la porta por varios, varios números. Y curiosamente que yo al principio sentía que Thor debería de tener barba. Después de verlo con barba, como que no me gustó y quería que regresara a su originalidad sin barba. Y por un tiempo también Thor empieza a utilizar una armadura y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que hacer un dios con una armadura? Bueno, lo que resulta es que Hela le hace un encantamiento a Thor para hacer que sus huesos sean tan frágiles como el cristal, pero sin embargo nunca pueda morir. Entonces cada vez que se enfrenta contra un villano muy poderoso, este villano le puede romper el brazo, le puede romper las piernas, le puede romper la espina dorsal, y sin embargo, aunque está en total agonía, Thor nunca morirá. Lo que termina sucediendo es que tiene que utilizar esta armadura para que no le rompan más partes de su cuerpo. La armadura a mí en particularmente nunca me gustó, pero no lo utilizará por mucho tiempo. Esta armadura lo utilizará con su enfrentamiento contra la serpiente de Midgard, que es una serpiente gigantesca con la que Thor está destinado a pelearse y morir en el enfrentamiento. Muy parecido a lo que ocurre entre Doomsday y Superman, que se dan un último golpe y ambos mueren. Lo mismo sucede con Thor y la serpiente de Midgard. Se enfrentan. Creo que se llama Jon Murgand. No, si estoy en lo correcto. Se enfrentan. Thor logra matar a la serpiente, da tres pasos y muere. Pero gracias al encantamiento de Hela, que prohíbe su muerte, aunque su cuerpo está destrozado, sigue con vida. Después, el Destructor, que es esta criatura hecha de Uru, totalmente poderosa, que la vimos en la primera película de Thor, que es como un, parece un robot, pero no tiene nadie que adentro. Sin embargo, tanto Odín como Loki o como Thor pueden controlar a esta criatura llamada el Destructor. Loki manda al Destructor a matar a su hermano, ya que yace casi muerto. No lo logra matar gracias al encantamiento de Hela y Thor se transforma o logra mandar su alma dentro del Destructor y por eso es que en algún momento en la portada aparece el Destructor portando el martillo de Thor. Después de que logra vencer a Hela, Hela le quita este encantamiento y Thor regresa a su normalidad más o menos y resulta que ahí por el número 384 hay una historia que sucede en un futuro. Si estoy en lo correcto, tanto fueron Tom DeFalco y Ron Frenz los que escribieron esta historia. Y en este futuro, un hombre llamado Darko Kator, el siglo XXVI, encuentra el martillo de Thor y se vuelve Thor en el futuro. Es un número que debió de ser solo un número suelto, pero sin embargo se volvió un número bastante importante y muy popular. Y lo menciono porque tiene repercusiones tiempo después. Walt Simonson finalmente se retira del título. Como les digo, sus números empezaron muy altos y empezaron a decaer. Desafortunadamente, cuando se despide, no está en su mejor momento Thor, pero hizo bastante buenos cómics y todos muy recomendables. Tom DeFalco y Ron Frenz toman el control de la serie. Al principio estaba yo dudoso de si me gustaba o no, pero poquito a poquito me empezó a divertir más. Una de las cosas que más me gustó del título es que Ron Frenz es bastante, bastante buen dibujante. Tiene un estilo que imita a Jack Kirby. Entonces, si algún estilo le quedaba perfecto a Thor, era sin duda el estilo de Jack Kirby. Y Tom DeFalco, aunque detesté todo lo que hizo con los Cuatro Fantásticos, me encantó su trabajo con Thor. Como les digo, al principio no tanto, pero poquito a poquito me empezó a gustar. Y una de las cosas que hace es enfrentar a Thor y a todos los asgardianos contra los dioses egipcios, o egipcios, mejor dicho. Y se me hizo bastante interesante. Personajes como Seth se me hacen bastante buenos villanos. Entonces, siento que hubo bastante buenos números por ahí. Y una de las cosas que termina sucediendo por estos números es cuando aparece este gran número que les digo de Acts of Vengeance, donde diferentes personajes o diferentes villanos se enfrentan contra diferentes héroes, y en este caso Juggernaut se enfrenta contra Thor, y no solo es la primera vez que esos dos personajes se enfrentarán, también en el número 412 es la presentación de uno de mis equipos favoritos de Marvel, los New Warriors. Nunca creo que estos personajes aparezcan en alguna película del universo Marvel, pero si pueden leer los primeros 25 números del primer volumen de New Warriors, se los recomiendo muchísimo. Después del número 25, siguen buenos los números mientras Fabian Iciesa los escribe, Pero desafortunadamente, como ya después del número 25 deja de ser tan regular, Mark Bagley como dibujante sí pierde un poquito el título, pero poquito a poquito empiezan a adquirir mejores dibujantes y el título vuelve a agarrar fuerza. Pero sin duda fue uno de los títulos que menos esperanza le tuve y sin duda se volvió uno de mis títulos favoritos. Les recuerdo a The New Warriors. Consíganlo, les va a gustar mucho. Y lo que también termina sucediendo por estos números es que Thor se enfrenta contra Loki y mata a Loki, o al menos pensamos que mata a Loki. Y obviamente en castigo es Banish, como se dice, exiliado de la Tierra y de Asgard. Pero el poder de Thor se necesita todavía en la Tierra. Y Sigurd Jarlsson, que es un constructor, había conocido a un arquitecto llamado Eric Masterson. Eric Masterson y él forjaron una buena amistad. Es un hombre divorciado, pero muy, muy buena persona. Y resulta que cuando Thor desaparece, después de haber matado a su hermano Loki, y desaparece como castigo, Eric Masterson se vuelve el nuevo Thor. Entonces regresamos a lo que Thor había sido en sus inicios. Un ser humano normal, común y corriente, que adquiere los poderes de un dios. Curiosamente, aunque no me encanta el traje que le dan a este Thor, digamos, le dan una barba, que no soy gran fan de la barba de Thor, hasta las películas de con Chris Hemsworth, que creo que le queda bastante bien el personaje, le cambia el casco para que el casco proteja su identidad y tenga una máscara, lo cual también se me hace bastante tonto. Pero bueno, las aventuras son más interesantes porque es este hombre con muchísimo poder que está haciendo hasta lo imposible por ser un buen héroe. No sabe cómo hacerlo, no sabe si lo está logrando, pero está haciendo lo posible por lograrlo. En el 438, el personaje de Darko Kator, que fue presentado en números anteriores, hace un viaje al pasado y conoce a Eric Masterson. Y eventualmente, en el número 440, sucede algo muy interesante que eventualmente tendrá una continuidad en una miniserie que se llama los Thor Core. Y básicamente, los Thor Core son tres personajes que poseen el poder de Thor: Eric Masterson con la fuerza de Thor, Beta Ray Bill y Darko Kator. Y se unen y unen fuerzas. Y se me hizo como bastante interesante este título. Eventualmente, estos personajes tendrán su propio título llamado, como les digo, The Thor Core, donde ahí, si estoy en lo correcto, estará Thor Thunderstrike, que ahorita les contaré quién es Thunderstrike, Darko Kator y Beta Ray Bill. Traté de leer el número The Thor Core, se me hizo graciosito, pero el arte estaba bastante, bastante malo, entonces en realidad no fue de mi gran agrado y me alejé bastante rápido de ese número. Pero lo que termina sucediendo, como les estoy comentando, es que tiene muy buenas aventuras Eric Masterson como Thor. Tanto así que eventualmente deciden en el número. Vamos a ver en qué número fue. Se me acaba de trabar aquí mi internet. Para variar, no sé por qué siempre se me traba. Pero, si estoy en lo correcto, por el número 450, deciden regresar al verdadero Thor. Pero nomás déjenme confirmar, no me gusta decirles mentiras. Sí, en el número 400, no, no, no, no, ahorita les digo cuándo regresa. En el número 457, 456, 400, sí, 458. En el número 460, finalmente ya el verdadero Thor regresa a la Tierra y se despiden de Eric Masterson. Pero Eric Masterson hizo tan buen trabajo como Thor que Odín decide recompensarlo y lo que sucede es lo siguiente. Forjan un mazo llamado Thunderstrike y se lo regalan a Eric Masterson para que él, utilizando Thunderstrike, tenga los poderes de Thor y pueda pelear por el bien y la justicia. Cada vez que él se transforma en Thor, se vuelve su versión de Thor, como les digo, con la barba, con este casco con antifaz, y decide modificar el traje para no ser una pálida imitación de Thor. El traje que se pone es muy noventero, pero sin embargo, siempre, siempre fue de mi agrado ese traje. ya no tiene capa, sino tiene una chamarra, o mejor dicho, tiene como que un chalequito de cuero café, tiene una cola de caballo, tiene un arete que tiene un trueno, y como que se ve como un motociclista. Y por alguna razón u otra, siempre me gustó el título de Thor. Cuando regresa Thor, lo dejé de leer, a pesar de que Jim Starlin, un excelente dibujante, perdón, un excelente escritor, lo estaba escribiendo, y si algo sabe hacer Jim Starlin son historias cósmicas, pero sentí que el título fue bastante, bastante aburrido. Y lo que estaba sucediendo en Thunderstrike, que era Eric Masterson tratando de aprender cómo ser un buen héroe, siempre se me hizo interesante. Desafortunadamente, el título no tuvo muchos fans, y se me olvida si fue en el número 12 o en el número 24. El título fue cancelado, y es cancelado con, desafortunadamente, la muerte de Eric Masterson, o mejor dicho, la muerte de Thunderstrike. Fue bastante triste para mí porque era un personaje que me gustaba bastante. De hecho, tengo la figura de acción porque me gusta mucho, pero desafortunadamente ese fue lo último que se escribió acerca de Eric Masterson. Eventualmente su hijo se volverá el nuevo Thunderstrike, pero no será igual porque no tendrá el mismísimo traje tan noventero, que fue uno de los pocos trajes de los noventas que me gustó. Y pues bueno, lo que termina sucediendo en el título de Thor, ya guiado por Jim Starlin, es bastante, bastante aburrido. Después de toda su inactividad, después de ser exiliado de la Tierra y de Midgard, Thor queda loco y procede a pelearse con varios seres cósmicos, no más para demostrar quién es más fuerte. El arte estaba terrible, las historias estaban abominablemente malas y aburridas, y en realidad no estaba pasando nada de grandes consecuencias en el título. Eventualmente le cambian el traje a un traje horripilante. Si su traje original no era de mi agrado, este que le ponen es total y completamente desagradable. Y más adelante, después de tener este traje totalmente desagradable, le ponen uno aún peor, donde tiene una ombliguera, y después de plano le quitan la playera y hacen que el personaje nomás ande con sus pantalones y Mjolnir y listo. Y por alguna razón u otra, el arte cada vez más terrible. Se enamora de Enchantress y se casa con ella. En realidad, ahí le perdí toda la pista al título. De plano, me dejó de gustar y me alejé bastante de él. Y no era el único, ya que el título se cancela en el número 502. Si todos ustedes recordarán, hay por este tiempo, que fue en el 96, 97, Jim Lee y Rob Liefeld regresan a Marvel y les permiten el control de varios personajes para que ellos creen un universo llamado Heroes Reborn, donde ellos están volviendo a contar las historias iniciales de estos héroes. En el caso de Thor, no le dan su propio título, pero se vuelve parte de los Heroes Reborn Avengers. Entonces tenemos cuatro títulos que son parte de los Heroes Reborn, que existirán por 13 meses. Y estos títulos son Avengers, Iron Man, Captain America y Fantastic Four. He tratado de leer estos títulos de manera individual y todos son malísimos. Son imposibles de leer, son totalmente asquerosos. Y es una tristeza porque Thor está ahí, su traje está aún más feo, no hace absolutamente nada interesante. Y todos los títulos de los Avengers de esta camada tienen un arte abominable y las historias son igual. Cuando sucede esto, la numeración de Thor se mantiene igual, pero cambia el título y se vuelve Journey into Mystery. Y esta vez aparecen unos dioses perdidos y van cambiando de protagonistas por estos 13 meses en lo que Thor regresa. Curiosamente, cuando los héroes regresan de este universo de Heroes Reborn, uno de los héroes que no recibe su título inmediatamente es Thor. Los Cuatro Fantásticos, los Avengers, Iron Man, Captain America, inmediatamente les dan su título, pero se esperan 2 o 3 o 4 meses después para que finalmente Thor tenga su propio título. Lo dibuja John Romita Jr. y el arte está muy bonito, pero desafortunadamente Dan Jurgens es el escritor. Dan Jurgens adquirió muchísima fama al ser uno de los creativos involucrados en la muerte de Superman. Y por alguna razón u otra, esto hizo que Marvel y DC sintieran que Dan Jurgens era un buen escritor, cuando en realidad no lo es. Los Teen Titans de Dan Jurgens son abominables. Todo lo que hizo con el Hombre Araña, Ben Reilly, también es horrible, incluyendo el traje que le diseñó. Y lo que termina haciendo con Thor es... tiene cierto valor al inicio y después se va todo al demonio. Una de las cosas que le da al inicio es darle otra vez una identidad humana. Hay un paramédico llamado Jake Olsen que tiene un accidente y el cuerpo de Thor se merge con Jake Olsen para entonces tener una identidad total y completamente humana. Y este ser humano se transforma en Thor, pero cuando se transforma en Thor es ya la personalidad de Thor la que toma el control. Y eso es interesante por los primeros dos o tres números, pero después se vuelve totalmente aburrido y no saben qué hacer con esto, porque desafortunadamente ese es el problema de Dan Jurgens. Se le ocurren dos o tres ideas interesantes y después ya no sabe qué hacer con ellas. Otra de las cosas que hace es que, por alguna razón, cuando ya toma el control de Asgard, Thor, él hace que Asgard aparezca sobre la Tierra, en particular que Asgard aparezca volando sobre el cielo de Nueva York, que eso crea varias confusiones porque empiezan a haber personas que quieren adorar a los dioses nórdicos como una nueva religión, y después Thor se vuelve a crecer la barba y se pone una armadura totalmente horripilante cuando él toma ya el control de Asgard. Y obviamente su último arco, el último arco de Dan Jurgens, es un arco de Ragnarok donde Thor, entre comillas, muere y desaparece por mucho, mucho, mucho tiempo. Y es por eso que no es parte de la Civil War. Porque durante la Civil War, Thor estaba, entre comillas, muerto. Pero en el año 2000 salen los Ultimate Comics, iniciando con Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men. Y cuando sale el cómic de Ultimates, donde aparece el Ultimate Captain America, el Ultimate Giant Man, el Ultimate Hulk, también aparece un Ultimate Thor. Curiosamente, aquí el giro que le querían dar es que él era un ser humano común y corriente normal que solo creía que era un dios. Y después te crean la duda de si en serio es un dios que se olvidó que es un dios y por eso cree que es un ser humano, o es un ser humano que cree que es un dios. Es algo que constantemente te están tratando de mantener a la intemperie, de si sí, si no, si tal vez, si posiblemente. Y eso lo hace Mark Millar por los primeros 24 números de Ultimates, en Ultimates 1 y en Ultimates 2. Y ya cuando Jeff Loeb toma el control del título, básicamente agarra a Ultimate Thor y lo hace igualito al Thor del universo Marvel. Entonces, como que nomás crea más confusión. Eventualmente, deciden regresar a Thor de la muerte, unos años después unos meses después de la Civil War, deciden regresar a Thor. J. Michael Straczynski, que así como ha escrito cómics muy buenos como The 12, ha escrito cómics muy malos como Sins Past del Hombre Araña, a él le dan la misión de regresar a Thor. Regresa a Thor y regresa a Don Blake, para que ahorita Thor y Don Blake compartan la vida. Se me hizo interesante en los primeros dos o tres números, especialmente creo que fue el número 3, donde Thor se enfrenta contra Iron Man, porque no le parece para nada la actitud de Iron Man durante toda la Civil War. Eventualmente habrá una miniserie llamada Avengers Prime, donde tiene una larga aventura Iron Man, Captain America y Thor, donde hacen ya finalmente las paces y regresan a ser amigos, lo cual se me hizo bastante tonto, porque después de todo lo que sucedió en la Civil War, yo creo que hasta el mismo Capitán América sería un poquitito más rencoroso y no perdonaría tan rápidamente a Iron Man. Pero bueno, tal vez el único rencoroso aquí soy yo. Otra cosa que sucede aquí que no me gustó es que por alguna extraña razón Thor decide agarrar Asgard y en vez de que esté en los cielos unido a la Tierra a través de Bifrost, que es un puente arcoíris, está volando sobre una granja de Oklahoma. Y me imagino que esto es solo para que eventualmente existiera la miniserie llamada Siege, donde después de la Secret Invasion, como todos recordarán, el Green Goblin se vuelve el director de S.H.I.E.L.D., ahora ya conocido como Hammer. Él decide invadir a Asgard, tomar control de Asgard. Y en esta miniserie llamada Siege, que no me gustó para nada, pero digo, afortunadamente fue breve, solo 4 números, con N mil crossovers, pero simple y sencillamente no tienes que leer los crossovers. Y ya, durante The Siege, Loki muere brevemente, pero más que nada como que muere una facción de Loki, para que cuando reencarne, primero reencarna como... porque primero reencarnó como mujer, y después descubrimos que estaba poseyendo el cuerpo de Sif, y después ya es este, el Loki normal que todos conocemos. Después él muere y aparece un Loki niño, y después aparece como que un Loki en sus altos 20s, que se parece mucho y actúa mucho como Tom Hiddleston, y se volverá este, Loki, Agent of Asgard. Leí los primeros números, se me hicieron interesantes, pero en realidad nunca he sido gran fan de los villanos, entonces eventualmente lo dejé de leer. Y también hay otro título que me llama mucho la atención, que se llama Thors. Como todos ustedes recordarán, hubo un gran crossover llamado Secret Wars, que fue como una reinterpretación de la primera Secret Wars. Y aquí lo que termina sucediendo es que en vez de que el Beyonder cree un planeta donde todos los seres se van a pelear, el Doctor Doom adquiere los poderes del Beyonder y crea un nuevo planeta para salvar al mundo después de que el universo Ultimate se estrella contra el universo Marvel. Aquí hay un cómic llamado Thors donde descubrimos que todos los Thors de todas las dimensiones son la policía personal de Doctor Doom. Eso se me hizo como que un poco tonto cuando leí la sinopsis, hasta que leí el primer número y vi que las historias eran más detectivescas, como si en serio fueran policías en una serie de televisión policíaca estilo CSI. Y dije yo, eso sí suena interesante. Entonces, si tienen la oportunidad de leer Thors, yo leí los primeros 2 números y me encantaron. Entonces, si no leyeron esos títulos cuando salió toda esta camada de títulos de Secret Wars, se las recomiendo. Y después de todo esto, hubo varios otros... hubieron varias miniseries que involucraron a Thor en niveles muy altos. Por decir, estuvo... ¿Cómo se llamó esta serie? Ay, Dios mío. Se me está olvidando. ¿Cómo se llamó esta estúpida serie? Era cuando se enfrentan contra la serpiente. Se llamó... Maldita sea. Fear Itself. El hermano maligno de Odín, llamado Kul, que es el dios del miedo, decide crear diferentes martillos que los manda a la Tierra para que de esa manera tenga un ejército conformado por varios personajes, tanto heroicos como villanos, del universo Marvel que lo sigan a él, empezando por la hija de del doctor de Red Skull, llamada Sin. Es la primera que adquiere uno de los martillos y logra liberar a Kul. Y tienen como que todo este enfrentamiento donde al final de esta historia Thor muere brevemente, después eventualmente regresará. Y después viene un momento muy importante en la vida de Thor, en el crossover Original Sin, que empezó muy bien y terminó muy mal, donde matan a Uatu, el vigilante que se encuentra en la luna. Y resulta que Nick Fury es una persona que está como que al tanto de todos los secretos del universo Marvel, y cuando se enfrenta contra Thor le dice un secreto, y este secreto hace que Thor pierda toda su esperanza en sí mismo, toda su confianza en sí mismo, y lo hace incapaz de sostener Mjolnir. Pierde la habilidad de sostener Mjolnir y se vuelve the unworthy Thor, el Thor no merecedor. Entonces lo que termina sucediendo es que alguien más toma el martillo de Thor. En este caso es una mujer. Creo que todos llegamos a leer este número y nos quedamos con el misterio de quién podrá ser esta misteriosa mujer que ha tomado el martillo de Thor. Yo leí los primeros números y se me hizo bastante interesante tener este personaje misterioso, tener una Thor femenina que se llamara Thor y no Thora, etcétera, etcétera. Y cuando finalmente descubrimos... Ahí les va el spoiler, si alguien no ha leído esto, que Jane Foster, que en ese momento estaba padeciendo de cáncer terminal, por alguna razón u otra, encuentra en la luna el martillo, que es lo que estaba haciendo Jane Foster en la luna, es una buena, excelente pregunta. Ella toma el martillo y se transforma en Thor. Nunca nos habían dicho antes que Jane Foster era merecedora de portar el martillo de Thor. Y de hecho, en algún momento, Odín le hizo una prueba a Jane Foster para ver si ella merecía ser la esposa de su hijo. Y ella falla esta prueba porque le da miedo ser diosa. ¿Qué es lo que cambió en ella para que le diera miedo ser diosa antes y ahora sí pueda ser diosa? No sé. Jason Aaron, que es el escritor y creador de este personaje, nunca ha sido mi escritor favorito. Y la idea de que Jane Foster, la idea de una Thor mujer me llamó la atención. La idea de que Jane Foster sea esta mujer, eso sí, de plano, no se me hizo lógico. Y más que nada porque lo habíamos visto antes. Como todos ustedes saben, hay una serie llamada What If, donde nos postulan preguntas de qué hubiera sucedido si esto o aquello hubiera sido diferente. Han habido dos series largas de What If y varias miniseries o números sueltos de What If. Yo leí las primeras dos series largas, en particular la primera que me gustó mucho. La segunda empieza bien, después empieza mal, así como que es muy desbalanceada la segunda serie, pero la primera serie es bastante buena. Y en el número 10, la pregunta es, what if Jane Foster had found the hammer of Thor? ¿Qué hubiera sucedido si Jane Foster fue la que encontró el martillo de Thor? Entonces es básicamente exactamente lo mismo, pero en vez de que Don Blake encuentre el martillo en la cueva, lo encuentra Jane Foster. Jane Foster se transforma en una versión femenina de Thor. Ella es la que detiene la invasión extraterrestre. Se nombra Thordis, me imagino que es la versión femenina del nombre Thor, aunque yo sabía, yo me había enterado que Thora es la versión femenina de Thor, pero bueno, ella se vuelve la protectora y eventualmente el martillo le regresará a Thor y ella se adquirirá otros poderes. Pero se me hizo bastante interesante este número suelto, y al ver que Jane Foster se vuelve la nueva Thor, dije yo, bueno, eso ya lo había visto antes, entonces en realidad no me llama tanto la atención. También hay un número como que curioso y gracioso por ahí, que es el cómic de los Invaders, número 32 y 33. Los Invaders es un título creado por Roy Thomas, porque a Roy Thomas le gusta mucho la era dorada, tanto de Marvel como DC, y en Invaders, este título le permite explorar a los superhéroes de la era dorada de Marvel. Obviamente, los personajes importantes de los Invaders eran Captain America, Bucky, Namor, Human Torch y Toro. Y tienen varias aventuras enfrentándose contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esos dos números que le menciono, el 32 y el 33, utiliza poderes mágicos y encantaciones mágicas Hitler para traer a Thor a la Tierra y hacer que Thor se enfrente contra sus enemigos. Para las personas que no sepan, estaba muy metido en cosas místicas y mitológicas, ¿cómo se llama? Adolf Hitler, y a los dioses que él veneraba, al igual que la mayoría de los alemanes, era a los dioses nórdicos. Entonces es como que bastante lógico que él llamara a un dios nórdico para enfrentarse contra sus enemigos, y en este caso jala a Thor al pasado para que Thor se enfrente contra el Capitán América, Bucky, Namor y Human Torch, el androide Human Torch, muchos años antes de conocerse en los Avengers. Y eso es algo muy curioso, de que los nazis como que tengan esta cierta afinidad por los dioses vikingos, por los dioses nórdicos, porque esa historia también la utilizaron en un cómic llamado The Elementals. Es una larguísima historia, yo sé que ninguno de ustedes es fan de los Elementals, es un cómic muy difícil de conseguir, yo afortunadamente tengo todos y cada uno de los números de todos los Elementals, fueron creados y al inicio dibujados por Bill Willingham. Para todas las personas que han leído Fábulas o Fables de DC, saben lo brillante que puede ser Bill Willingham cuando quiere. Y Elementals es uno de mis cómics favoritos. Si lo pueden conseguir, métanse a internet, busquen en Mile High Comics. El TP de elementos es facilísimo de conseguir, son los primeros cuatro números, incluyendo la historia especial donde fueron presentados. Les recomiendo muchísimo que lean este cómic, les va a encantar. Y después de leer sus primeros cuatro números, créanme, van a querer conseguir todos los números. Se les va a hacer súper difícil, pero sin duda es muy recomendable. Una de las cosas más curiosas que sucede en este título es que presentan a un personaje que es Thor. Por alguna razón u otra, Bill Willingham, de todos los personajes que pudo haber escogido, mitológicos como Hércules, que es mucho más conocido y mucho más famoso, decide que cuando quiere que los héroes de los elementos se enfrenten contra una criatura mitológica, contra un ser sobrenatural, de todos se enfrente contra Thor. Nunca al principio se autollama Thor, pero utiliza una capa roja con dos medallones para sostener la capa y utiliza un martillo. ¿Qué otro dios mitológico anda con un martillo e invoca el trueno y los rayos? Pues obviamente Thor. Ya más adelante te lo dejan muchísimo más claro y ya le empiezan a llamar Thor, pero originalmente fue como que de chiste y en algún momento descubrimos que el Ragnarok sí existió en este universo y fue donde los héroes de, ¿cómo se llama? De Asgard se enfrentan contra todas las razas menores de los nueve mundos y curiosamente los dioses pierden. Y ahí es cuando revela, ¿cómo se llama? Thor, y le revela a uno de los chicos de los elementos, que cuando hubo el Ragnarok en Asgard, se vio reflejado como la Segunda Guerra Mundial en la Tierra. Y de alguna manera u otra, los alemanes y los dioses estaban como que del mismo bando. Es algo, lo tienen que leer para entenderlo, pero en verdad les recomiendo muchísimo que lean este título, The Elementals de Bill Willingham. Muy buen cómic. Y bueno, pues ya próximamente veremos la película de Thor Ragnarok. He oído muy buenas cosas, creo que en general todos hemos oído buenas cosas de la película. La mayoría de nosotros está muy entusiasmada de verla. Yo sé que muchos de ustedes sí se darán la oportunidad de verla hoy a la medianoche. Yo desafortunadamente no podré, porque tengo que dormir para levantarme muy temprano mañana para ir al gimnasio. Y ya tengo mi boleto para verla a las 12:45 de la mañana. Una de las cosas más padres de estar ahorita como que en este proceso de depuración de mi sistema después de haber entrado a la competencia es que sigo bastante, bastante, ¿cómo se llama esto? Antisocial. He tratado de vivir mi vida solo, solitariamente. No hablo con nadie, excepto con la menor cantidad de gente posible. En general siempre estoy de mal humor y eso ha evitado que me meta a Facebook. En general casi no me meto a Facebook, casi no entro a ninguna de mis redes sociales. Estoy bastante, bastante excomulgado de mi comunidad. A propósito, como que por mera salubridad humana y salubridad mental. Entonces, eso va a ser muy bueno porque yo sé que todo el mundo, después de ver la película, van a empezar a poner memes y spoilers por todo Facebook, pero obviamente yo lo voy a evitar porque no voy a entrar para nada a mi Facebook, ni a mi, ¿cómo se llama?, ni a mi Twitter, ni a esta página, hasta después de ver la película. Entonces, el día de hoy no voy a poner absolutamente nada en de este episodio, hoy en la página de Comic Manía, porque no quiero que nadie me spoilee nada, y de hecho voy a apagar mi Messenger, voy a apagar todo, porque ya van varias veces que escuchas de este programa que saben que detesto los spoilers, van y me spoilean cosas. Todavía recuerdo a una persona que creí que era un amigo, que agarra y dice, mira, mira, estoy seguro que querías saber esto, Giant Man va a salir en Civil War. Y fue de, ¿qué le pasa a este estúpido? ¿Cómo se atreve a revelarme algo tan importante de la trama? Entonces, obviamente, tanto después, ¿qué es? Hasta después de ver la película mañana, al igual que cuando salga la Liga de la Justicia, que igual no podré asistir a la función de medianoche, tendré que ir hasta el otro día. No haré nada que tenga que ver con este programa, ni con mi Facebook personal, hasta después de ver la película. Entonces, espérense, ténganme paciencia, no me manden cosas ahorita por Facebook o por Messenger o por Twitter, porque no les contestaré, porque desde hoy en adelante, hasta no ver la película, desde ahorita en adelante, hasta no ver la película, estoy excomulgado del mundo. Y bueno, ya veo que es tiempo de despedirme. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente en esto que se llama Comic Manía. Nos escuchamos la próxima semana. No sé de qué voy a hablar la próxima semana, pero obviamente, como todos ustedes saben, si quieren que yo toque algún tema, con muchísimo gusto lo tomaré en consideración. Ya me pidieron que hable un poco acerca de la Legión de Superhéroes, uno de mis títulos favoritos, y con mucho gusto lo haré. Pero no sé si muchos de ustedes estén interesados en saber de la Legión de Superhéroes, ya que no tiene tantos fans. También me pidieron que hablara de The New Universe y New Universal, que es un cómic que se me hicieron algo interesantes cuando salieron. No son tan buenos, no tienen tantos fans, pero tienen su interés y su momento en la historia, y también podría hablar de eso. Pero ustedes también aporten ideas, aporten temas, y con mucho gusto trataré de cubrirlos. Y ya con eso me despido. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto ha sido Comic Manía. Hasta la próxima.